Hola Franco, ¿cómo estás? Muy bien de lo físico, estuve haciendo la pretemporada con Boca estos 45 días, así que realmente me siento bien. Corrimos mucho y bueno, tuvimos mucha dinámica con lo basquetbolístico, así que por suerte todo en orden, preparado. La posibilidad se dio a través de mi representante que se había comunicado con la dirigencia del equipo de los Leones, que necesitaba un extranjero interno. Y bueno, él teniendo ya contacto con el mercado de allá, le mostró mi posibilidad, vieron unos videos y bueno, llegaron a un acuerdo. Y la Sudamericana sí me sedujo mucho, hace ya algunos años que no la jugaba con un equipo de Argentina, así que me vino bárbaro. El motivo de que me motivó a venir, creo que fue la experiencia que puedes llegar a ser. Competir otra vez en esta copa y bueno, con la ilusión y la expectativa de pasar de ronda, obviamente. Así que bueno, totalmente enfocado en eso y ojalá se note. Creo que es una linda motivación que puede tener cualquier jugador. Así que muy contento. Sabía que el año pasado el equipo lo tuvo a Lisandro Racio, que es un gran jugador. Y le fue muy bien, así que bueno, creo que vengo para aportar lo que se pueda, darle una mano a un grupo que ya se está afianzando y esperemos que sea así para hacer un lindo papel en la Sudamericana. Llego para la Sudamericana, así que bueno, esperemos que se dé todo positivo como las expectativas que tenemos todos. El grupo que nos tocó es bastante difícil, es un grupo duro, con equipos bien armados, con muchos nombres, pero creo que como de básquet tenemos posibilidad cualquiera de los cuatro y va a depender del partido a partido. Ningún partido está ni ganado ni perdido, así que hay que dar pelea en cada uno de ellos. Creo que es un condimento cruzarse con un equipo argentino porque prácticamente conozco a todos los chicos que juegan en el instituto, algún que otro es amigo, así que también tiene algo especial y bueno, te cruzas con un básquet que estás acostumbrado a ver y jugar. Pero bueno, es importante también estar enfocado en los demás equipos que son también fuertes.